Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es abril 29 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, quien les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 26, 27 y 28, el libro de Lucas, capítulo 21, del versículo 1 al 24, y terminaremos de leer una vez más el libro de Proverbios. Estaremos leyendo el capítulo 31, del versículo 10 al 31. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 1. Entonces los de Zif fueron a Saúl a Gaba y le dijeron: ¿No está David escondido en la colina de Aquila, que mira hacia Jesimón? Saúl se levantó y descendió al desierto de Zif, acompañado por 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y Saúl acampó en las colinas de Aquila, que mira hacia Jesimón, junto al camino. David, que permanecía en el desierto, vio que Saúl había venido al desierto tras él. Luego David envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Después David se levantó y se fue al lugar donde Saúl había acampado. Entonces David observó bien el lugar donde estaban todos acostados, él y Saúl, y Abinader, su hijo de Ner, jefe de sus ejércitos. Saúl estaba acostado en el centro del campamento, y la gente estaba acampada alrededor de él. David preguntó a Ahimelec el heteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién descenderá conmigo al campamento, a Saúl? Y Abisaí dijo: Yo descenderé contigo. Entonces David y Abisaí fueron de noche a la gente de guerra, y aquí que Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento, con su lanza clavada en la tierra. A su cabecera, Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisaí dijo a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en la tierra de un solo golpe y no tendré que darle un segundo. David respondió a Abisaí: No lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y quedará sin culpa? Dijo además David: Vive Jehová, que Jehová mismo lo hiera, o le llegará su día y morirá, o irá a la guerra y perecerá. Pero Jehová me libre de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Ahora pues, por favor, toma la lanza que está en su cabecera y la cantimplora de agua y vámonos. David tomó la lanza y la cantimplora de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. No hubo nadie que se viese, ni nadie que se diera cuenta, ni nadie que se despertara. Todos dormían porque había caído sobre ellos un profundo sueño de parte de Jehová. David pasó al otro lado y se detuvo a lo lejos sobre la cumbre de la colina. Había una considerable distancia entre ellos. Y David gritó al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú y qué gritas al rey? David preguntó a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has protegido al rey tu señor? Porque uno del pueblo entró para destruir al rey tu señor. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado vuestro señor, el ungido de Jehová. Ahora mira, ¿dónde está la lanza del rey y la cantimplora de agua que estaba en su cabecera? Saúl reconoció la voz de David y preguntó: ¿No es esta tu voz, David, hijo mío? David respondió: Sí es mi señor, oh mi señor el rey. Y añadió: ¿Por qué persigues a mi señor, a tu siervo? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Ahora por favor escúchame, mi señor, el rey de las palabras de tu siervo. Si Jehová te ha incitado contra mí, que él acepte una ofrenda. Pero si han sido hombres, sean ellos malditos delante, porque hoy me ha expulsado para que yo te tenga parte de la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a otros dioses. Ahora pues, no caiga mi sangre en tierra lejos de la presencia de Jehová, porque el rey de Israel ha salido para buscar una pulga, como quien persigue un perdiz por los montes. Entonces Saúl dijo: He pecado. Vuelve, David, hijo mío, porque ningún mal te haré en adelante, pues hoy mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He aquí que he actuado neciamente y he cometido un grave error. David respondió y dijo: He aquí que la lanza del rey, pase aquí alguno de los jóvenes y tómela. Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad, porque Jehová te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido valiosa ante mis ojos en este día, así sea valiosa mi vida ante los ojos de Jehová, y él me libre de toda aflicción. Saúl dijo a David: Bendito seas, David, hijo mío. Sin duda tú harás grandes cosas y ciertamente triunfarás. David continuó su camino y Saúl regresó a su lugar. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. David dijo en su corazón: ahora bien, algún día voy a aparecer por la mano de Saúl. Nada será mejor para mí que escapar de inmediato a la tierra de los filisteos, para que Saúl deje de ocuparse de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoec, rey de Gad. David habitó en Aquis, en Gad, él y sus hombres, cada uno con sus familias. Y David con sus dos mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal, el del Carmel. A Saúl le llegó la noticia de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Entonces David dijo a Aquis: si ha hallado ahora gracia ante tus ojos, por favor, que se me dé un lugar en alguna de las ciudades del campo para que habite allí, porque ha de habitar tu siervo contigo en las ciudades reales. Aquel día Aquis le dio la ciudad de Siclag. Por esto, Siclag pertenece a los reyes de Judá hasta el día de hoy. Y el tiempo que David habitó en la tierra de los filisteos fue más de un año y cuatro meses. David subía con sus hombres y hacían excursiones contra Gesur, los de Gerzer y los de Amalek, pues desde antaño estos habitantes en aquella tierra, desde las imitaciones del sur hasta la tierra de Egipto. David atacaba la tierra y no dejaba vivo hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y la ropa, y después regresaba e iba a Aquis. Cuando Aquis preguntaba: ¿contra quién habéis ido hoy en excursión?, David respondía: contra el Negueb de Judá, y contra el Negueb de Jaramil, y contra el Negueb de los queneneos. David no dejaba que llevaran a Gad con vida ni hombres ni mujeres, porque decía: no sea que informe acerca de nosotros diciendo: esto hizo David. Así fue de manera del proceder de todo el tiempo que vivió en la tierra de los filisteos. Aquis creía que David y pensaba: él ha de llegar a ser odioso a su pueblo Israel, de modo que será mi siervo para siempre. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron todas sus tropas de un ejército para combatir contra Israel. Entonces Aquis dijo a David: bien sabes que debes de ir conmigo a la campaña, tú con tus hombres. David respondió a Aquis: sabrás pues lo que pueda hacer tu servidor. Y Aquis dijo a David: entonces estaré mi guarda personal para siempre. Samuel ya había muerto, y todo Israel había lamentado su partida. Lo había sepultado en la ciudad de Rama, y Saúl había quitado del país a todos los que invocaban a los muertos y a los adivinos. Los filisteos se reunieron y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl reunió a todo el Israel, y ellos acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, se atemorizó, y su corazón se estremeció de gran manera. Entonces Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus servidores: buscadme una mujer que sepa evocar a los muertos, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Sus servidores le respondieron: aquí que en Dor hay una mujer que sabe evocar a los muertos. Saúl se disfrazó, poniéndose otra ropa, y fue con los dos hombres, y llegaron de noche a la mujer, y él les dijo: por favor, evócame a los muertos, y haz que suba quien yo te diga. Pero la mujer le respondió: ya que tú sabes lo que has hecho, Saúl, como ha quitado del país a los que invocan a los muertos y a los adivinos, ¿por qué pues pones una trampa en mi vida para causarme la muerte? Saúl juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Entonces la mujer respondió: ¿a quién haré que suba? Él respondió: haz que suba Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó fuertemente, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no tengas miedo, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto un ser divino que sube a la tierra. Entonces él le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Y ella respondió: sube un hombre anciano, envuelto en un manto. Saúl entendió que era Samuel, e inclinando el rostro a tierra se postró. Entonces Samuel preguntó a Saúl: ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí, puesto que Jehová se ha apartado de ti y se ha vuelto a tu adversario? Jehová ha hecho lo que dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque no obedeciste la voz de Jehová, ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho hoy esto. Además, Jehová entregará a Israel y también a ti en manos de los filisteos. Mañana estaréis contigo tú y tus hijos. Jehová entregará también el ejército de Israel en la mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó a tierra, tan largo como era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. No le quedaban fuerzas, pues no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Luego la mujer vino a Saúl, y al verle tan aterrorizado dijo, «He aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, he arriesgado mi vida y he escuchado las palabras que tú me has hablado. Ahora pues, te ruego que tú también escuches la voz de tu sierva. Permíteme poner delante de ti un pedazo de pan, a fin de que comas y recuperes las fuerzas para seguir tu camino». Él rehusó diciendo, «No comeré», pero sus servidores junto con la mujer le insistieron, y él les escuchó. Luego se levantó del suelo y se sentó sobre la mesa. La mujer tenía en la casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. Luego tomó harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura. Lo puso delante de Saúl y sus servidores. Después de que comieron, se levantaron y partieron aquella misma noche. Lucas capítulo 21, del versículo 1 al 24. Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que estaban echando sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también una viuda porque echaba allí dos blancas. Entonces les dijo, «De cierto digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos han dado de su abundancia, pero esta de su pobreza. Echó todo el sustento que tenía». Hablando algunos acerca del templo, decían que estaba adornado con piedras y con ofrendas votivas. Entonces él les dijo, «En cuanto a todas estas cosas que veis, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Entonces le preguntaron diciendo, «Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder?». Entonces él les dijo, «Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos, y cuando escuches de guerras y de revoluciones, no os atemoricéis, porque es necesario que todas esas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato». Entonces dijo, «Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas esas cosas, os echarán la mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles. Y seréis llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Decid pues, en vuestros corazones no pensar de antemano cómo habéis de responder. Porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podéis resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir a alguno de vosotros. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, ni por un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Por vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén citada por los ejércitos, sabed entonces que ha llegado su destrucción. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad, salgan, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que están encinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá grandes calamidades sobre la tierra, e irá sobre este pueblo. Caerá filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Proverbios capítulo 31, del versículo 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa las perlas. Confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Le recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. Busca lana y lino con gusto, teje con sus manos. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. Se levanta siendo aún de noche y da de comer a su familia y su diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta unas viñas. Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. Comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara de noche. Su mano aplica la rueca y sus dedos toma el huso. Sus manos se extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa noble. Tapices hace para sí y se viste de lino fino y de púrpura. Es conocido su marido en las puertas de las ciudades cuando se sienta con los ancianos del país. Telas hace y las vende. Entrega cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Su boca abre con sabiduría y la ley de la misericordia está en su lengua. Considera la marca de su casa y no come pan con ociosidad. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Dale del fruto de sus manos, y en las puertas de las ciudades alábenla sus hechos. Padre misericordioso, te damos gracias en esta mañana, Padre. Una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso con nosotros, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte una petición bien especial, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por este virus, Señor, que ha causado, Señor, emergencias, ha causado pánico, Señor, entre los pueblos, entre el mundo entero, Padre. Te pedimos, Señor, que este virus de influenza, Señor, que se ha desarrollado, Padre, Señor, que tú vengas, Señor, y que tú lo controles, que tú lo aniquiles, Padre. Te lo pedimos, Padre, te pedimos por todas aquellas personas que han sido infectadas, Padre, que tú pongas tu mano de sanación, Señor, sobre estas vidas, Señor, de todos aquellos que han perecido, Padre. Te pedimos, Señor, que tú fortifiques, Señor, que tú le des fuerzas a esas familias, Padre, para salir adelante, Señor, que las muertes de estas personas no hayan sido solamente en vano, Padre. Señor, que el propósito que el enemigo ha tenido, Señor, contra estas familias, contra la humanidad, Padre, Señor, tú vengas, Señor, y tú lo transformes, Señor, para algo positivo, para algo bueno para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, de una manera bien especial, Señor. Te pedimos que guardes a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, de no solamente de este virus, Padre, pero de toda maldad, Señor, de toda mala influencia, Señor. Te pedimos, Señor, de una manera especial, Señor, que tú te manifiestes, Señor, en el mundo, Señor, en la humanidad, Padre. Señor, estos son los momentos, Señor, en los que más te necesitamos, Señor. Señor, creemos que tú nos estás escuchando y que tú vas a hacer algo, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, de antemano, Señor. Amén. Pues, amigos, la página ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Por favor, si tienen alguna petición especial, algún comentario, alguna crítica, una sugerencia, por favor no duden de escribirnos. Agradezco los correos que he recibido últimamente. Son de bastante bendición para mí, créanmelo. Sin más, yo los dejo y pues cuídense de este virus que anda siendo atroces, que anda contaminando las personas. Cuídense, procuren no estar en lugares donde haya mucha acumulación de personas, y que Dios nos libre de contagiarnos. Ok, mientras tanto, yo los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que hoy y siempre ustedes y toda su familia tengan bendición de los cielos. Hasta entonces.